time we've been here, we've asked you to do one thing for us. And that one thing is to help us out and yell something. All right? And the thing we want you to yell, three words. Let's go trippin'. I want you to yell out on the count of three, okay? One, two, two and a half, three. Yepa, muy buenas. Bienvenidos al número 246 de Rutas Enemigas. Como siempre, disponible a través de nuestro blog, rutasenemigas.blogspot.com, a través de los canales de iVox.com y archive.org y del TuneIn de Radio Pra en Nava, Asturias, todas las medianoches del viernes al sábado y los domingos a las 8:30 de la tarde. Un programa 246 en el cual, pues, la protagonista es la soledad de este locutor. Aquí me hallo solo, compungido, triste, acalorado y a oscuras en la cueva de Rutas Enemigas, ya que no ha podido ser pues lo que se prometió en la anterior entrega, gozar de la presencia de nuestros colaboradores habituales, Elena desde Toledo con su sección sin nombre y Manel desde Barcelona con su A2. Pero la semana que viene los tenemos aquí, seguro, seguro. Entonces, ¿qué es lo que va a haber hoy? Pues un programa de solo diverso y disperso, que tanto gustan por aquí, que va a ir desde el pop, pasando por el folk y diferentes aderezos rockeros, hasta llegar a los sonidos más negros de la música norteamericana. Y lo primero, pues, lo más fresquito, para que vaya entrando bien el programa, ¿no? Y qué menos que escuchar a los Beach Boys, a los chicos de la playa, cómo no. Una eterna obsesión últimamente en mis orejas, siempre presentes, siempre llevo ya con ellos dándole tralla un montón de tiempo sin parar prácticamente, y pues quería empezar con ellos, con este Let's Go Trippin' de su primer LP en vivo del 64, Concert. Viene dicho claramente y por activa y por pasiva que para mí ellos son los únicos que en su época plantaron cara, que podían mirar cara a cara sin temblarle la voz a los Beatles, ¿no? Tanto por el nivel de sonido del público que se alcanzaba en su concierto, como habéis podido comprobar, como por la gran cantidad de hits y de números unos que tuvieron, pero sobre todo porque su creatividad y su imaginación y su capacidad revolucionaria de la música popular de los 60 pues andan bastante a la par, y de hecho yo creo que avanzaban retroalimentándose, ¿no? 1964, el año en el que este concierto salió a la luz, pues fue un año en el que los Beatles petaron en el Sullivan Show, ¿no? Y los Beach Boys afrontaron cara a cara bastante bien, o sea, muy dignamente, la British Invasion que se derivó de aquella aparición de los Beatles en la tele. Es también aquí, en este año, cuando Brian Wilson escribe su última canción Surf, I Get Around. Y al final de año, completamente estresado, completamente desgastado, pues es cuando Brian colapsa y empieza a dejar de dar conciertos y dedicarse al estudio y a lo que vino después, que es lo que es. Este año además sacaron 4 discos, ahí en nada. El primero, Shut Down Volume 2, All Summer Long, donde se incluye I Get Around, The Beach Boys Christmas Album y este Concert. Concert fue número uno en los Estados Unidos y además fue el único LP de los Beach Boys que fue número uno. Además, también fue el primer LP en vivo que fue número uno. O sea, fue un pionero en todo. Está grabado en Sacramento y es el único disco en vivo oficial en el cual podemos escuchar a la formación original de los Beach Boys dando tralla, ¿no? Está compuesto por sus grandes hits hasta esa época y versiones no grabadas antes, como esta del Let's Go Tripping, del instrumental de Dick Dale del año 61. Y del polo de limón, podríamos decir, con los pies dentro de la playa, pues nos podíamos ir ahora, así también fresquito, al caramelo de fresa, a la puerta del instituto, el último día de clase. Vamos a escuchar un grupo que aquí sonó en el programa, por ejemplo, recuerdo, creo que la única vez que sonó fue allí, en el programa de dedicado al Sunshine Pop. No sé si alguna vez más lo he pinchado, hace ya tiempo que sonó ese programa, son The Association, y vamos a escuchar uno de sus grandes pelotazos llamados Never My Love, incluido en su disco, en su tercer LP del 67, Inside Out. Como he dicho, banda escrita a ese estilo de pop refinado y barroco, que será el Sunshine, californiano. Repito otra vez que fue uno de sus grandes éxitos, uno de sus 5 top tens, este alcanzó el número 2 en Billboard, y es un tema de los hermanos Adrisi, no es de ninguno de ellos, uno de ninguno de los 200.000 miembros que tuvo ese grupo de Association. También está reconocida esta canción como la segunda canción, no lo sabía yo esto, la segunda canción más reproducida en radio y televisión en Estados Unidos, por detrás de You Have Lost That Loving Feeling de los Ragtop Brothers y por delante, ojo cuidado, de Yesterday de los Beatles. Este LP, el tercero, el Inside Out, no es tan bueno como el debut o Renaissance, el segundo, pero está muy rico también. El folk rock de esta gente pues se mezcla con una psicodelia suave, un garaje un poquito también. Todo siempre desde el punto de vista suavecito, de que ellos trajinaban, ¿no? También hay un poquito de garaje, pero sobre todo hay preciosistas melodías preñadas de armonías vocales como la que vamos a escuchar. En este disco, aparte de esta, está Windy, otro gran tema de The Association. Vamos a dejar de hablar, vamos a caramelarnos con The Association y su Never My Love. Oh, Ahí estaban The Association con Never My Love. Y del caramelito de fresa, pues ahora vamos al caramelito de menta. O a la, más bien a la brizna de hierba en la comisura de los labios. Vamos con una banda británica. Sí, Honey Bass se llamaban. También dedicados al pop precioso, barroquista. De Londres eran ellos. Y vamos a escuchar pues su gran éxito I Can't Let Maggie Go. Un 7 pulgadas que salió en 1968 y que llegó al número 8 en la lista de singles del Reino Unido. Un tema de su escrito por su principal factotum, Pete Dello, que junto con Colin Hart, otro de los miembros del grupo, en este caso el guitarra rítmica, pues tienen trayectorias en solitario muy, muy, muy destacables. Hacerles caso, darles un orejazo, porque es una muy especial. Y Honey Bass también, obviamente. Pero es una banda que su trayectoria fue muy cortita. Una banda que se quedó a las puertas. Pasó de ser tratada por Decca como una respuesta a los Beatles del Rubber Soul al abandono de Dello de la banda durante el éxito de esta canción. El estrés puto con él, parece ser. Que no daba de sí a la hora de promocionar el tema y al grupo. La banda siguió sin él, pero aguantó 2 años escasos y sin ningún tipo de repercusión. Luego había reuniones y demás, pero bueno. Pop de colores y gozosos arreglos de viento con oboes y clarinetes tiene esta canción. Vamos a escuchar a Honey Bass. Honey Bass diciéndose que no pueden permitir dejar marchar a, no pueden dejar marchar a Maggie, ¿no? Vamos a cambiar de época, vamos a tirar a los 70, vamos a irnos a glam, Pero vamos a seguir manteniendo un poquito la tónica de grandes músicos con muy poca suerte. En este caso vamos con Brett Smiley, estadounidense él, pero muy vinculado al Reino Unido. Fue un niño actor, fue un proyecto de pop star a lo David Cassidy, hasta que se encontró, ¿no?, pues con el ex manager de los Rolling, Andrew Loog Oldham, que lo recluta, lo lleva al Reino Unido, firma un contrato sustancial con una discográfica, saca un single, graba la canción que vamos a escuchar para la televisión, es portada en alguna revista, el acuerdo se va al carajo y el protagonista desaparece. Así se forma una leyenda oscura del glam rock. La canción que vamos a escuchar de este tío, de Brett Smiley, incluida en su único LP, Breathless y Brett, grabado en el 74, pero que no salió a la luz hasta el 2004, pues es Space Ace. 30 años después, ya te digo, salió. El disco es un pasote de glam rock, del más, podríamos decir, no sé, del más modoso, más ambiguo, más excesivo también, un poquito pegajoso y un poco cósmico, como vais a poder escuchar en la canción que vamos a oír ahora. Como he dicho, se llama Space Ace y él es Brett Smiley. Time in every space boy's life. He meets the girl of his class, hanging out in different crowds. I think my head has shrunk, gonna have to climb back in the trunk. It with a knife. Talk French, say more. Show me some of your literature. I'm feeling so insecure. Touch me, be my paramour. Guitars. You can catch a glimpse of us as shooting stars. Space boy's life. He gets involved with a chariot race. He lost his manners and loses all grace. I'm on the wrong planet, so out of place. I'm gonna go back and be a space ace. Hats off, heads off to Mars. Let's align our footsteps with the stars. In one hand, lightning. Other guitars, keep in catch of glimpse of us as shooting stars. Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa. Oh, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa. Heads up for a chariot race. Heads up 'cause I'm a space. excesivo como apasionado y buena mierda, la verdad. Este tema es un pasote. Space Ace, Brett Smiley. Buscar su único EP. A ver, que me recuerde el nombre. Breathless y Brett. Que es una maravilla. Seguimos en el Reino Unido, aunque este, como bien decíamos, era norteamericano, pero el disco lo grabó allí en el Reino Unido y era donde se supone que, bueno, donde empezó, arrancó su breve carrera y donde se fue al traste. Y allí nos quedamos, pero en Gales. En Gales, con una banda súper curiosa. A mí me llama mucho la atención esta banda. La conozco de hace poco, la verdad. Son Man. Hombre, Man. Hacen progresivo, psicodelia, rock, a palo seco. Y es un progresivo no muy normal, es bastante saltarín, podríamos decir. Supongo que tiene algo que ver que en sus inicios transitasen muy a menudo por los circuitos pop rock con la banda Brinsley Swartz, en la cual formaba parte Nick Lowe, por cierto. Digo yo que tendrá que ver esa cultura, ¿no?, para que luego suene como suena, ¿no? La canción que vamos a escuchar es una buena muestra de esto que estoy diciendo. Es la canción con la que arranca un doble álbum llamado Back into the Future, que es su octavo disco del 73. La mitad del disco es de estudio, la mitad es en directo, por cierto. Y el tema se llama A Night in Death's Bag. Man. Need no one to talk to. It's not gonna last. pasote, tema, ¿eh? Qué temazo. A Night in That's Back Man, incluido en su disco Back into the Future. Vamos a Estados Unidos ahora y vamos al 2014, un buen salto en el tiempo. Vamos con posiblemente The Greatest Band on Earth, The Shadies. Pero esta vez no están solos. Perdón. Están con Gord Downie. ¿Quién es este hombre? Pues este hombre, Gord Downie, es el cantante y principal compositor de la banda canadiense The Tragically Hip. Los Shadies, una política habitual de ellos es hacer mogollón de discos en colaboración con un solista. Prestar sus instrumentos para darle colchón sonoro a los autores, ¿no? Y este, pues, es el caso. En el penúltimo disco de su carrera, del 2014, And the Conquering Sun se llama. Lo han hecho con Gord Downie, como vamos a escuchar ahora. Lo han hecho con el soulman thrasher André Williams, con el punk de los Mekons John Landlord, con la reina del indie Neko Case, con el miembro de los Sex, de los míticos Sex, John Due, o con la banda de bluegrass canadiense The Good Brothers. Con Gord Downie, pues el disco abarca todo el espectro de lo que pueden ser capaces los Shadies, ¿no? De esos cortes atmosféricos de lo que son maestros, ¿no? Hasta los sonidos más rudos, ¿no? Es una mezcla. Y esta canción es una muestra también muy clara de lo que estoy diciendo de esta mezcla, ¿no? De este, parece que hay dos canciones directamente. Por una parte, mandolinas y sonido folky, y por otra parte, una especie de canción pop rock a lo Pretenders, bastante desgañitada. No sé, escuchadlo vosotros mismos y lo comprobáis. Se llama Devil Knout, Gord Downie and the Shadies. You're making me drop things. I can't hold my cup. My state of being isn't what it was. The light, and my eyes are just what's torture is. Devil enough, yeah. I'm fighting words, and I'm tired and stained. It's a good thing you hate being entertained. And the lights don't give it another thought. Tonight is devil enough. Yeah. Tonight is devil enough. You're making me drop things. I can't even hold a cup, taking up the oxygen until it's all used up. You'll get streets ahead. You can teach the dead how to mourn and how to love. I can't even hold a cup. Talk to my coffee nicely inside in the morning, just softly. The light don't beat yourself up. What torture is the devil enough? Yeah, what torture is the devil enough? We'll be right back. Lo dicho, The Sadies, possibly the best band on earth. La verdad es que es un tremendo grupo. Es espectacular lo que pueden hacer ellos. Bueno, vamos ahora con la única novedad novedosa real del día. Y nos vamos a Alicante, aquí al lado. Son Señora Robinson. Tras el crowdfunding exitoso, tras aquella entrevista que les hicimos en pleno proceso aquí en Rutas Enemigas, pues por fin han sacado a la luz a través de Delia Records su tercer LP, Nada Mejor. Lo que hay dentro de este disco, grandes canciones, la verdad, es principalmente rock and roll americano de guitarras, donde los temas más rockeros y los medios tiempos y baladas pues se van complementando. Yo estoy de acuerdo con el artículo que Manel, nuestro colaborador, ha escrito para Ruta 66. Y como él dice que es en estos medios tiempos, en la desaceleración rítmica, donde parece que nuestros amigos de Señora Robinson se sienten más cómodos, donde brillan más. Y es verdad, Manel también lo dice, en estas canciones siempre encuentran la frase que lo clava directamente. Vamos a escuchar una de estas canciones lentas, una fantástica canción de este Nada Mejor de Señora Robinson, que se llama La Chica de la Cafetería. Hoy he vuelto a pensar en la chica de la cafetería. Me sirve y sonríe, pero nunca me mira. Sabe bien que no hay nada más triste que pensar en qué pudo haber sido. Sabe bien lo que duele perder lo que nunca has tenido. Vuelvo a casa vencido y no puedo encontrar el camino. Las calles parecen las mismas, pero estoy tan perdido. Bajo un sol radioactivo, nada tiene sentido. Ahora sé lo que duele perder. Despierto y me siento vacío. Quería olvidar tantos nombres y olvidé solo el mío. Los fantasmas siempre viajan conmigo. pensar en la chica de la cafetería. La chica de la cafetería, señora Robinson, nada mejor, un gran, gran, gran disco. Vamos también a Alicante con la siguiente canción y que nos va a servir para despedirnos ya del reinado de este disco como disco de cabecera de Rutas Enemigas. El disco es Love, Peace and Chicken Grease de la gente de The Empty Bottles. Y con esta canción vamos a dar por concluido, pues ese, ya te digo, ese reinado. Buscaremos otro disco para que sea, pues, nuestro nuevo referente, nuestro nuevo centro en torno al cual girar. La canción que vamos a escuchar para despedir este disco de cabecera es No Place to Hide, una canción donde destaco principalmente los coros de Noelia Meseguer y ese punto jazz y al teclado que consigue Bruno Gallego. Vamos a escuchar a The Empty Bottles, No Place to Hide. I see plenty of trouble ahead and I've seen plenty of trouble behind. No matter what I do and say. Searching for the pearly gates, but never in the right frame of mind. Texas Hold'em won't mix well with rye. Ain't no way out, won't you try it? Your fate ain't yours no more, oh, don't you deny it. Ain't no way out, won't you try it? Wanna go when it's always night time. I feel tempted by the neon lights and I try to stay on the good old path, but I try and miss and try and miss again. I don't know what I'll do with my life and I don't know where I'll end up tonight. All I know is I'll end up causing pain. Ain't no way out, won't you try it? Your fate ain't yours no more, oh, don't you deny it. Ain't no way out, won't you try it? You wanna go where it's always night time. Bottles, No Place to Hide, y nos despedimos de este Love, Peace and Chicken Grease. Esperamos un nuevo material de Dainty Bottle. Y también nos despedimos de este pequeño bloque de canciones más novedosas. Tres temas que han sido de esta segunda década de los 2000. Y nos volvemos a los 70, a principios de los 70, del año 72, concretamente al estado de Nueva York, concretamente, y más concretamente a Glens Falls, la ciudad donde apareció esta banda, bastante desconocida. Vamos, yo no la había oído de ella hasta hace relativamente poco. Se llama McKinley Spring. Su vida se desarrolló, su vida artística se desarrolló entre el 69 y el 76. Luego reaparecieron en el 2009 y volvieron a sacar incluso un disco en el 2010. Dicen por ahí que hacen folk progresivo. Pues puede ser, porque por ejemplo mezclaban sintes con violines, como en este disco, ¿no? Pero yo voy a recuperar su vertiente más, no sé, incluso podríamos decir más bailable, ¿no? Más asequible. La verdad es que no sé qué decir de ellos. Los estoy catando ahora y la información que hay de ellos es muy escasa por las redes y poco más. Buscar sus canciones, escucharlos y jugar por vosotros mismos si os molan o no. Vamos a poner una canción de su tercer disco, Three, se llama el tercero, del 72, como hemos dicho, y que se intitula Hobo Lady, McKinley Spring. Ahí estaba McKendry Spring sirviendo con este Hobo Lady de bisagra entre el bloque de canciones anterior, más nuevas, y lo que viene ahora, que andamos ya con el soul a vueltas. Ahí se podía ver en el último, la última parte de la canción, lo que pueden llegar a dar de sí estos tíos. Llegan a otro. Ya te digo, he elegido una canción de las más asequibles, de las más normales, entre comillas. Tienen cosas verdaderamente peculiares ellos. McKendry Spring. Ahí estaban. Vamos con el soul, sí señor. Vamos a acabar con él. Cinco canciones, así para terminar. Rutas Enemigas 246, que se van a ir progresivamente adquiriendo más sabor y más profundidad. Vamos a empezar con soul blanco y británico, inglés. Vamos con uno de los reyes del pub rock, uno de los reyes. Ya hace poco los puse, Count Bishops. Pues seguimos poniéndolo, ya sabéis, uno que es obsesivo. Vamos a poner una canción de su cuarto LP, Cross Cuts, del 79, que es una versión de Otis Redding, Disarms of Mind. Ellos eran duros y veloces, practicando un rhythm and blues a dos trozos, ¿no? Por lo que es el pub rock, ¿no? Pero también tenían su corazoncito y tenían canciones como esta versión de Otis. De un Otis primerizo. De hecho, esta canción, este Disarms of Mind, es muy importante en su carrera, ya que le abrió las puertas de Stax y fue su primer single en el 62. Vamos a ver cómo se lo montan The Count Bishops con material de Otis. Disarms of Mind. These arms of mine, they are lonely, lonely and feeling blue. These arms of mine, they and Pues se lo montaba muy bien los Cambisoft con el soul, sí señor. Ahí estaba esa versión de Otis Redding, del gran Otis Redding. Y de blancos al más blanco. Al albino de oro. A este tejano de Beaumont, un bluesman capital en la historia de la música rock, Johnny Winter. Lo que vamos a escuchar es un blues, sí, pero muy sulero, con mucha alma. Está incluido en su disco homónimo, su segundo disco del 69, el disco que le pone en el mapa, el primer disco que saca en Columbia. Un disco en el que cuenta con colaboraciones, bueno, acompañamiento más que colaboraciones, pues de gran nivel, como es su propio hermano Edgar, al piano y al contrabajo Willie Dixon. La canción que vamos a escuchar es I Drowned in My Tears. Es una versión de un blues de Henry Glover, popularizada por Ray Charles en 1956. Otros versionadores ilustres de este tema, de este temazo, son Jeff Buckley, Jackie DeShannon, Aretha Franklin, Etta James, a la cual luego escucharemos, Janis Joplin y un largo etcétera. Vamos a escuchar a Johnny Winter con I Drowned in My Tears. It brings a tear into my eyes. Oh, when I begin to realize. Cried so hard, oh, since you've been gone. Oh, look like, oh, I'm gonna drown. Oh, in my own tears now. Put on. Oh, my rolling tears, yeah, are running wild. If you don't think. Surely fall. I'm gonna drown in my own tears. Hey, hey, baby, drown in my own tears. Your night make me feel alright. Drown in my own tears. Oh Lord, you sing a song the way you sing a song. All right. Maravillas de las maravillas, este I'll Drown in My Tears de Johnny Winter, incluido en su segundo disco, el homónimo. Barbaridad. Y sin hablar de guitarreros, sin darnos lo que nos daba él, ¿no? Básicamente, pues, pero es una bestialidad este tema. Uno de mis preferidos suyos, la verdad. Vamos ahora al Southern Soul más oscuro y más profundo, incluso un tanto siniestro, diría yo. El que practica Reuben Bell and the Casanovas desde Luisiana a finales de los 60. En el año 67 lanzaron en el sello local de su pueblo este single maravilloso, It's Not That Easy. Muy parco en instrumentación, mecánico incluso en la instrumentación, para así dar más protagonismo a esa voz que tenía Reuben Bell. Reuben Bell and the Casanovas. It's not that easy. Suena como a pantano, suena, permitirme la licencia, suena a Monsters. Así un poquito, no sé, ciencia ficción serie B, ¿no? Seguimos con Deep Soul sureño, un pequeño hit a escala nacional, este de Irma Thomas, que vamos a escuchar, año 64, salió este single, Wish Someone Would Care, que también apareció en su primer LP de igual título y del mismo año. De Nueva Orleans era esta. La llamaban la reina del soul de Nueva Orleans, Soul Queen of New Orleans. Y siempre estuvo un poquito a la sombra de las más grandes, ¿no? Como la propia ETA, que luego escucharemos. Vamos a disfrutar de Irma Thomas. Vamos a disfrutar de este With Someone Would Care. Gonna last. Success has come to lots of them, and failure's always there. Time waits for no one, and I wish someone would care. Wow, Irma, qué temazo. No me canso de escuchar esta canción y esa batería. Uf, maravilla. Irma Thomas, fantástica. Y ahora nos vamos con una de las que la eclipsó a Irma Thomas. Es la gran, la sin par, Etta James. Vamos a escuchar de ella para cerrar el programa, hasta que hemos llegado. Bueno, antes de presentar la canción, vamos a decir, a recordar, y espero que no la cague otra vez, que la semana que viene tendremos por aquí por Rutas Enemigas. Por cierto, la semana que viene, último programa antes del segundo parón veraniego, pues tendremos a los colaboradores, a los sospechosos habituales, Elena con su sección Sin Nombre y Manel con su sección A2 desde Varna. Dicho esto, pues vamos a hablar de Etta James y de este temazo que vamos a escuchar ahora, que es algo salvaje, o sea, es una barbaridad. Es I'd Rather Go Blind, una cara B en primer momento, en el 67, del disco de la cara A, que era Tell Mama, y que aparecía en el LP Tell Mama, su octavo LP en la carrera de Etta James, del 68. De ser una cara B, este I'd Rather Go Blind pasó a ser una de sus canciones estrellas, mil veces interpretada en directo. La versión que vamos a escuchar ahora es la que ella hizo en el Festival de Montreux en el año 75. Es exagerado lo de esta versión. Este directo es impresionante. Si buscarlo en YouTube, que vais a flipar directamente. Ella está desbocada, se sube por las paredes, canta fuera de micro, bromea con el público y con los músicos, se te ponen los pelos de punta. El tema además tiene historia. Dice Etta James que la primera vez que lo escuchó, pues se lo escuchó a su amigo Ellington Jordan, en una visita que ella le hizo a la cárcel. Él estaba encerrado. El boceto ese le moló y a medias la terminaron de componer. En los créditos aparece Linton Jordan y la pareja, por aquel entonces, de Tajane, Bill Foster, ya que ella no se acreditó por un tema de impuestos. No sé por qué, muy bien. No sé si es que la perseguía el fisco o no se sabe muy bien. Y ahí quedó. Ella no consta, pero ratifica que ella estaba detrás de esta composición fantástica, de este I'd Rather Go Blind, en Montrose, en el festival mítico. Vamos a escuchar esta versión de Etta James que te vuelve loco. Disfrutar de ella, disfrutar de los calores, si podéis, disfrutar de las piscinas, de los ríos, de los pantanos y de las playas. Y nos vemos la semana que viene por aquí, por Rutas Enemigas. Ahí os dejo con una gran dama, Etta James. Something told me it was over, babe. When I saw you and that girl talking, babe, something deep down in my soul said, go on and cry, girl. When I saw you and that same girl walking by, oh, yeah. And I would rather be a blind girl, babe, than to see you walk away from me, baby. Oh, yeah. Cause you see, I love you so much, I don't wanna watch you leave me, babe. And another thing is, I just don't wanna be free, no, babe. Oh, no. Now listen. I was just sitting here thinking, yeah, about your sweet kiss. Whoa. And your warm embrace, baby. Oh, yeah. When the reflection in the glass that I held to my lips, baby. Yeah, yeah, yeah. Revealed the tears that was on, oh, my face, yeah, baby. I'd rather be a blind girl Oh, I'd rather be a blind girl than to watch you walk away from me, boy. Look out. Away from me, baby, don't leave. Whoa. Now listen, I'm gonna tell y'all one more time. I was just sitting here a minute ago thinking, baby. I was thinking about your sweet kiss and your thinking about your sweet kiss and your ooh la la la la la la la la la la la. When I looked down in the glass that I held to my lips, I was looking in the glass and I saw the reflection of the tears rolling down my face. I'll be a blind girl. Oh Lord, baby, baby, baby, don't leave me, boy. Watch you leave me. I can't stand to see you go. Whoa, babe. I'd rather be a blind girl.